Porque, compañeros, es muy importante la organización. Y sepan ustedes que esto me hace acordar a años atrás, cuando también hubo una rebelión de las bases. Y hay que ser paciente y hay que acompañar a todos los trabajadores. Porque claro que los trabajadores tienen miedo. ¿Cómo no van a tener miedo si ven lo que pasa afuera? Si ven cómo los traicionan todos. La única garantía que tenemos de triunfar es si los trabajadores se ponen espalda con espalda y se cuidan entre ustedes mismos. No esperen nada de los dirigentes gremiales traidores, que son más patrones que los patrones. Ellos no vienen con nosotros. Y recién les comentaba, porque este proceso que se está dando acá, se está dando en muchos gremios. Y en la UTA hay muchos cuerpos de delegados que también están empezando a romper. Le es importantísimo tomar contacto con cada uno de esos delegados, con cada una de esas líneas, ver cómo se fortalecen frente a la burocracia. Porque miren, compañeros, cuando un gremio necesita de patotas para callar a los trabajadores, deja de ser un gremio. Y entonces, compañeros, el gremio no es un edificio. El gremio no es un mogólico como Fernández. El gremio son los trabajadores que se de Córdoba. No venimos acá solamente a sacarnos una foto o a hablar en un acto. Vengo para decirles a ustedes que tienen un gremio amigo y un gremio que se va a comprometer con el conflicto de ustedes. Cada vez que ustedes nos necesiten, nosotros los ferroviarios los vamos a acompañar hasta donde ustedes quieran. Con esto termino. Nosotros los vamos a acompañar a cada uno de los lugares, no para decirles lo que tienen que hacer, sino venimos para recibir las órdenes que saquen las asambleas, porque esa es la única forma que yo entiendo el gremialismo, es que la base decida y que los dirigentes acaten. Muchas gracias, compañeros.